Y ahí estaban tres de las personas que performearon en esa película y que estaban ahí para presentarla ese día. Y aquí delante mío, Poison, es otra persona, otra de las... ¿Eres cinco? Somos cinco, sí. Otra de las cinco personas que performearon ahí. Vale, eso para poneros un poco en contexto. Ahora Aureliana nos lanzará la entrevista a Fluidos Sudacas. Vale, ahora voy a coger nota porque... ¿Qué? ¿Está registrada? Aquí a Lina Bembe, que es una performer, artista y productora. Podemos decir Sudaca. Sudaca de México. Tenemos a Nina Skum y tenemos a Pancha, toda gente que ha performeado en un vídeo que acaba de estrenarse en la Premier Mundial, que es un acto performativo colectivo que tuvo lugar en la ciudad de Berlín hace unos meses, en un contexto muy particular del que ahora nos hablarán los protagonistas, y que se llama Fluido Sudaca. Entonces, ¿queréis comentar un poco cómo nació esta idea? ¿Cómo surgió? Bueno, básicamente nos conocimos con Lina performeando porno y produciendo porno en otro contexto, o sea, con un grupo más grande de gente, y también estaba Marie Poison. También estaba involucrada en este otro proyecto, y cuando nos dimos cuenta que nos íbamos a encontrar en Berlín por un festival feminista con foco en Latinoamérica que se hacía acá en Berlín, el FUSARCA, en el Babagenplatz Canal, decidimos aprovechar el tiempo ahí y hacer algo de porno sudaca en medio de Berlín. Y entonces así fue que empezamos con la idea esta de, bueno, vamos a hacer algo ahí mismo en el marco del festival y hacer una convocatoria abierta a otros cuerpos racializados, personas de color que se quisieran sumar para ser parte de pensar una idea en común y a la vez ya de grabarla inmediatamente, o sea, al día siguiente, en el mismo marco del festival. Muy bien, entonces... todo esto, ¿queréis también un poco explicar qué es el Babagenplatz? ¿Por qué habéis escogido hacer algo así en un espacio así? Porque realmente podía ser en el medio de Berlín o por cualquier sitio. Podía ser incluso en el espacio así abierto, público y todo esto. Entonces, ¿sí ha sido una elección específica y por qué? Pues fue una grandísima fortuna que la gente de Canal nos haya abierto el espacio y nos haya dado un espacio dentro de su festival, porque pues bueno, nos facilitó las cosas en términos de privacidad, de buscar dónde rodar sin que nos molesten, tener un espacio seguro y tener también un punto de encuentro para que más personas acudieran al taller. Entonces, fue lo mejor que nos pudiera pasar. Yo creo que si no hubiéramos podido hacer en Canal, no hubiéramos conocido el resto de las personas y no hubiera salido lo que hubiera salido. Hubiera sido, pues yo creo que solo una peli porno entre Nina, María Poison y yo. Y ya, o sea, porque nos dieron el espacio en Canal, pudimos hacer todo en términos de... O sea, pudimos montarlo como workshop y entonces ya fue que conocimos al resto de las personas. Y también es importante decir que Babagenplatz es un lugar excepcional en Berlín, porque es un proyecto que ya lleva varios años y que en los últimos tres años ha estado en peligro por distintos proyectos que quieren construir en parte del parque que está alrededor. Y es también un espacio que ha sido apropiado por cuerpos racializados en Berlín y que también en su momento fue algo muy importante de mostrar que la gente, mucha gente que está en la escena ocupa o de izquierda o libertario, como se le quiera llamar, estaban también teniendo estructuras coloniales y estructuras racistas que se se dan a relucir en el momento en donde hay cuerpos que están sometidos a otro tipo de violencia y que se toman los espacios para poder mostrar cuáles son las dinámicas que se están dando en el espacio. Y claro, entonces, vosotros os encontráis, decidís hacer un porno sudaca, y eso también significa que sentís que algo falta incluso dentro de la producción queer, queer libertaria, alternativa o como se le quiera llamar. Entonces, mi pregunta es un poco de... hasta ahora, mirando lo que es la escena porno queer, incluso do it yourself, incluso autogestionada con 0 euros, ¿miráis y qué veis y qué pensáis que falta? Pues falta muchísimo más agencia de cuerpos racializados dentro de la escena DIY. Creo que hasta ahora se ha hecho, o sea... Creo que hasta ahora el panorama es muy positivo porque hay una escena muy inclusiva y mucha preocupación y mucho trabajo en presentar cada vez más narrativas diversas sobre los cuerpos y las sexualidades. E incluso hay mucha gente blanca que abre sus espacios para personas, para cuerpos racializados. Pero a mi parecer aún falta más ver cuerpos no blancos dentro de la pornografía, y también falta ver gente que lo haga también desde el tema de dirección, producción, o sea, tener un crew que sea sola, o sea, que sea de color. Eso todavía falta mucho. Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Lina, bueno, y con lo que había dicho Pancha antes también de lo que era el contexto político del canal, de estar haciendo eso ahí, porque me parece que justamente es una reivindicación que en otros espacios ya por ahí tiene un poco más de recorrido, un poco más de tiempo. Me parece que acá en el contexto del porno alternativo también hay algo de eso, pero como que todavía falta. Y yo creo que algo muy importante que pasó haciendo esto fue que personas de color racializadas pensamos en esta idea y pudimos performear también, que es algo que me parece que no pasa muy comúnmente, que quien tenga la idea de lo que quiere ver, de lo que quiere que se haga, después también sea la misma persona que esté delante de la cámara haciéndolo. Es algo que no es muy común, y en estas palabras que usaba Lina tan importante de la agencia, es fundamental, ¿no? Como poder sentir que podés formar parte de todo el proceso, y que es realmente algo que está muy desde el principio vinculado con vos, con quién sos, con cómo te querés mostrar, lo que finalmente se está produciendo. Y desde ese lugar también que sea más fácil integrar a más gente. O sea, fue increíble conocer a Pancha ahí en Canal, en el marco del festival. Fue increíble conocer a la gente del equipo, porque todo el mundo... Tuvimos nuestro espacio de debate antes de filmar, y ahí ya surgieron un montón de cosas que compartíamos, solo por el hecho de compartir la experiencia, ¿no?, de ser racializadas, y un montón de divergencias también y de diversidad, pero que podíamos respetar con mucha facilidad y elegir cómo integrarlas a lo que fue el proceso. Y eso es algo de lo que yo estoy súper agradecida, como me parece increíble. Bueno, también es importante, claro, para la gente que no ha visto eso o no lo ha visto todavía y que nos escucha, explicar que aparte de la gente que performeó, todo el resto del equipo también era gente no blanca, menos una persona creo, y que no eran profesionales o gente que tenía estudios alrededor de esto, ¿no? Sí. Ese fue el énfasis cuando extendimos la invitación. El énfasis fue, okay, queremos personas no blancas enfrente de cámara y detrás de cámara, cualquiera que quiera participar es bienvenida. Mucha gente, yo creo que por la naturaleza del proyecto, por la naturaleza del espacio en el que lo hicimos, o sea, la gran mayoría fueron personas racializadas las que estuvieron ahí, y eventualmente contamos con la presencia de una persona blanca alemana, que bueno, realmente estuvo ahí durante el proceso, pero fue más bien un rol de aliado, que en algún momento fue muy útil cuando necesitamos una cámara extra en el momento del rodaje, y su ayuda fue muy, muy buena cuando teníamos que empezar con la edición, y yo era la única que podía ponerme a ello, y yo en mi vida había abierto un programa de Premiere o lo que sea. Entonces, o sea, la presencia de esa persona es más bien como aliada, quizás, porque, o sea, nada más ayudó, mientras que el resto nosotros nos dedicamos a crear. Vale. También hablando exactamente de aliades, ¿qué pensáis? Si tuvierais que ser como muy prácticas, e igual no sé ni siquiera si está en vosotros decirlo, como si debería ser una tarea de vosotros o de nosotros entenderlo, pero de una forma muy práctica, ¿cómo pensáis que la gente queer de la escena do it yourself y nanana puede ser blanca, puede ser realmente una aliada para permitir la creación de más y más espacios y momentos para que eso vuelva a repetirse, ¿no? Para que eso quizás se extienda, se repita, se vuelva a dar. Bueno, también antes de responder algo así como de qué pueden hacer personas blancas para poder crear espacios en donde este tipo de proyectos se realicen, también es importante decir de que en general, antes de facilitar un proyecto, etcétera, va también en cómo se relacionan en todos los aspectos con personas que son de color o con personas que no tienen los privilegios de una persona blanca o de una persona que tiene un pasaporte de la Unión Europea, que puede vivir una vida medianamente tranquila estando acá sin el peligro de ser expulsado, etcétera. Siento que es importante ser consciente de cuáles son los privilegios y tratar de pensar constantemente en cómo estos privilegios afectan en las relaciones con las personas, porque perfectamente puede ser que eres una persona blanca, que no eres una persona racista, pero no puedes renunciar a tus privilegios. Y justamente es por eso que es importante estar consciente, no basta con no ser racista. Por supuesto que es algo muy importante, pero no puedes renunciar a tus privilegios y es algo muy fuerte y es algo que tienen que saber, que es así. Conectando totalmente con lo que dice Pancha de renunciar a los privilegios, la verdad que yo vi algo en internet que me pegó muy fuerte y lo repito para todos los espacios en los que me siento parte de un grupo marginalizado, que es que en realidad, la verdad, no necesitamos tanto aliades en sí. El término de aliades surge más como una reivindicación al espacio que ocupan personas que tienen privilegios y tiene más que ver con sentirse bien ustedes de cómo conviven con ese privilegio del lugar de aliados. Pero a mí me encanta pensar en que en realidad lo que necesitamos son cómplices, que la gente que estamos en los espacios marginalizados, lo que tenemos es eso, estamos siempre, somos penalizadas y demás, o sea, y nuestro riesgo es realmente de que nos echen de los lugares en los que vivimos o de terminar más fácilmente en un espacio de encierro y demás y demás. Y si nuestro problema es que somos ilegales, lo que necesitamos es que ustedes, en la medida en la que puedan, compartan esa ilegalidad. O sea, sean cómplices de un delito, no aliades en un término políticamente correcto, sino que sepan que hagamos lo que hagamos nosotros va a ser un delito, porque es lo que podemos hacer acá. Entonces necesitamos cómplices de eso. Y en ese sentido, perder los privilegios es asumir que se ponen por detrás, escuchan primero qué es lo que hay para hacer y en relación a lo que haya que hacer, sea un delito o no, esté bien visto o no, sea lo políticamente correcto o no, pueden correrse del lugar del privilegio de ser el centro de la acción y simplemente ser el cómplice de lo que está haciendo alguien más que no tiene el privilegio que vos. Vale. Vale, gente. Bueno, como para reflexionar. Vale, os quiero dar las gracias de verdad. Esto es todo muy improvisado, creo que se nota. Siento un montón, me hubiera gustado prepararlo mucho más, pero también eso de va así. Y a agradeceros un montón lo que estáis haciendo, agradeceros de haber visto a mis amigues follar y disfrutar en la gran pantalla y espero, nada, volver a haceros una entrevista para el siguiente. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. España. escenario, una campaña sanguinaria. Suena bien, pues no estoy tranquila. Gila, conecta, compa music, gila. Choque cómico, serio como buen cómico. Sudamérica y Europa, ruta de puta y falopa. Cartel capital, la Alameda, para la Unión Europea. Sa, Sara Sobapea, triple nacionalidad. Usando para encontrarnos las redes que nos tienden. Para desencontrarnos, a ver si nos entienden. Si nos entendemos, los tipos tienen miedo. Cierra la puerta a la cultura, que amenaza al credo. Sistema funcional, target profesional, Mercosur. El comercio del turismo, trafica extranjeros en tour. La sencillez es glamour. Mambo meridional, más dinamo, tipo el sudaca. Quiero estar acá, ¿por qué no? Yerba mate, moda buena, lamer el lagrimón en tu piel morena. Parar por el Mediterráneo, en el culo del mundo, vengo a romperte el cráneo. Pasar por el Atlántico, entrar por atrás. Así como venís, te vas, te vuelven, vuelven, vuelven. Curso kilómetros, pasar a tu lado. Llego a tu ciudad y sube el logrado. Hago que tu lunes parezca sábado. Pongo a saltar palabras como un diablo. Piel sin barreras, sin verdades a media. Atravesando América desde la Alameda, a mi manera, hacia no crear fronteras. El pasado es una trampa, el presente es cabanga. No te engaña, el futuro es tu esperanza, no hay distancia. Traigo bálsamo pa' tu herida, aire fresco pa' tu fatiga. Pongo humo azul en tus pulmones, campos verdes en la retina. Veneno en mi saliva, me llaman Asia, pero soy Lorena. My name dentro del de mi mama, resuelve el teorema. Mi flow inigualable, llevo cámaras de aire. No podréis alcanzarme, sigue las coordenadas. Consulta grupos Giralda o estudia los mapas. Y no encontrarás nada de la verdadera conexión Patagonia Triana. Tengo las espaldas bien aseguradas, KMK me avala, así que no te quedes en la estrada. Sara, Hebe, Lola y Asia, Sevilla, Argentina, come back tu lambada. Soy una chica blanquita de Europa, in love in la vida loca. En la disco no pago las copas, mi falda las pollas provoca. Estoy con la mejor coca, me gustan los carros, las fiestas y la buena ropa. Viajo a resort de países en bancarrota, gané estas libertades a puerta de la foca. Consentida, egoísta, ambiciosa, pasota, toca pelotas, la noche flota, frota, bota, brota, mira, toca, agria como cae la gota, me retan, se chocan, llevo tu derrota, anota, papi, barro, eso nota, mañana cuenta si el mundo explota, yo leí arista, tú el idiota, ensino vocalista, activista, sueno en pistas, está a la vista, me odiáis, pero joder, siempre estoy en la lista, mi flow es cristal, vengo a conquistar, suenas comercial, convencional, ni mi amenaza ni mi rival, te pongo el bozal, rubia conoce a semental, hay rap, hay plan, hay clan, bla bla, es hijo puta, al final acaba siendo mi fan y tal, el cambio mundial es vital, no militar, por favor grita, mi bisacha chispas, bificas, la dignidad no se rifa. Sara E, Asia, Lola, guerra Sudamérica, España, Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña, Made in Patagonia. Sara E, Asia, Lola, vieja tribu manda y no engaña. Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña. Vale, muy bien. Aquí estamos, seguimos en Tu Furia, en el 104.9 o radiomalva.org, según donde nos estés escuchando. Acabamos de escuchar a Sara Eve, Asia y Lola con la canción Triple Nacionalidad. Y antes de eso hemos podido escuchar la entrevista que tuvo lugar en el Pornfilm Festival de Berlín del año 2017, en octubre, a algunas de las personas que performearon en la peli porno Fluidos Sudacas, que vuelvo a darle las gracias otra vez más. Bueno, como he dicho antes, aquí tenemos a Poison, que también participó en esto, que viene un poco a continuar esta entrevista. Vale, entonces, hemos dicho que la idea un poco surgió porque algunas personas se encontraron previamente y decidieron aprovechar del festival... Del festival Fusarca. Fusarca, que tuvo lugar en Berlín, el verano pasado, para tener, digamos, un sitio, una location y un momento donde proponer ese workshop del que surge Fluidos Sudacas, ¿no? Y entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, que igual, claro, va a ser muy compleja porque... Ya. porque es el cuento de mucha vida igual. Entonces, ese nace ahí, pero la necesidad, me imagino, viene de antes, ¿no? Sí, la necesidad viene un poco, bueno, desde el momento en que nosotras empezamos a encontrarnos en la vida. Y bueno, como Nina contó antes, ya habíamos tenido un proyecto de porno juntas. Nos damos cuenta que no solamente falta representación en el porno de nuestros cuerpos, sino que, o sea, yo creo que hoy en día existe, sobre todo en Europa, una conciencia que se va ampliando, ¿no?, sobre esto de cuáles son los cuerpos que están presentes o no. Y a mí lo que me da un poco de miedo a veces es pensar que se está buscando como una especie de cupo, ¿no?, de personas no blancas o bueno, de personas no hegemónicas en general, ¿no?, desde proyectos que son gestionados y llevados a cabo por personas blancas. Puede que aparezca, y de hecho aparecen en muchas ocasiones personas racializadas en el proyecto, pero son personas que en sí no tienen a lo mejor la voz o no tienen la idea o no sé, están ahí un poco en modo exótico, ¿no? Como, sí, como cumpliendo eso, ¿no?, la cuota de lo que es políticamente correcto y además con cierto exotismo. Entonces, la primera idea que tenemos nosotras sobre hacer este proyecto es pensar que podemos hacer algo en lo cual no solamente estemos performeando, sino que además estén en foco nuestra manera de ver la sexualidad o las relaciones o no sé, nuestro trabajo en sí mismo, ¿no? Que todo el trabajo sea concebido y pensado y llevado a cabo por personas racializadas. Claro, ¿no? Todo lo que se comentaba también en la entrevista sobre el tema de la agencia, ¿no? Del decidir cómo te quieres mostrar y cómo quieres, ¿no?, cómo quieres llevar adelante lo que es tu representación dentro de, ¿no?, del mundo del porno. En este caso podría ser cualquier cosa. Y entonces vosotras decidís trabajar desde una no mixticidad, ¿no?, relacionada a todo esto. Claro, nosotras hacemos un llamado que es abierto dentro de ese festival, que ese festival fue muy interesante porque tenía foco en Latinoamérica, pero hacemos un llamado a cualquier persona no blanca o racializada que se quiera sumar. O sea, bueno, mis compañeras ya lo dijeron, delante de cámara o atrás de ella. Y bueno, de esas reuniones surge Fluidos Sudacas. Uh-huh. Ya, es que sí, es que estoy yendo últimamente en varios talleres, workshops que varias personas no blancas están haciendo en la ciudad de Valencia. Y claro, y ahí se habla mucho, ¿no?, de esa necesidad de volver a encontrarse, de encontrarse en comunidad, ¿no? Comunidades que han sido destrozadas a lo largo de la historia por el colonialismo, ¿no? De forma material, como puede ser esclavizando, matando, o de forma inmaterial, como puede ser dividiendo, porque en un momento dado necesitas migrar, necesitas irte para poder seguir sobreviviendo, y, ¿no? Y entonces, claro, me parece como muy, muy importante, ¿no? Que me parece muy evidente que para las personas racializadas ahora sí que está siendo muy importante el tema de volver a reconstruir, ¿no?, esa comunidad, esas redes que en realidad el colonialismo blanco ha destrozado. Sí, claro, y me parece también sobre todo muy importante el hecho de recuperar los recursos también. O sea, creo que si hasta el momento no se le daba lugar a estas voces o tal vez muy poco lugar, es porque tenemos una dificultad bastante seria a nivel de recursos para llegar a estar, ¿no?, en diferentes escenarios, sea el porno, puede ser el cine o cualquier cosa en general. Y entonces sí que me parece, bueno, en este caso con mis compañeras en verdad lo hicimos todo de manera súper autogestiva y como tú decías antes también, sin tener a lo mejor ese conocimiento técnico o sin ser profesionales, sin haber estudiado ninguna cine, logramos hacer algo que me parece súper poderoso. O sea, no solamente por la no mixidad que se genera en el grupo, sino además porque teniendo, o sea, faltándonos ciertos recursos que a lo mejor otra gente blanca sí que tiene acceso, de todas maneras logramos construir esta peli. Sí, sí, claro. No, no, está clarísimo que ahí es como una reivindicación, una triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Como de un montón de cosas, ¿no? De no solo de la visibilidad, sino de, claro, de construir tus propias cosas cogiendo las herramientas que un sistema no te ha querido dar, ¿no? También, claro, me parece increíble. Y alrededor de la representación, hay una pregunta que se me quedó pendiente en su momento, era alrededor, pues eso, de la construcción de las identidades que habéis tenido dentro de la peli, ¿no? Porque claro, yo ahí veía muchos cuerpos, pero cuerpos también con, por ejemplo, me acuerdo de un cuerpo concretamente de Lina Bembe que tenía muchos ojos, como cuerpos que tenían características que ampliaban de alguna forma el humano, o quizás trascendían del humano, quizás, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte por ahí cómo habéis, por qué, cómo habéis pensado esto, decidido representar así. Bueno, en verdad me parece que no hubo una decisión concreta a nivel grupal, no, en todo caso no nos juntamos a charlar de cuál era el resultado estético que esperábamos, sino que ese resultado es simplemente la suma de, bueno, de cada una de nosotras, ¿no? Que aporta desde su visión o desde su impronta personal. Y no sé, es interesante, o sea, a mí me parece interesante ver lo que sale a nivel visual luego de este encuentro, porque en verdad no lo teníamos charlado. Uh-huh. No habíamos hablado, reflexionado antes. Es solo, bueno, eso, cada una de nosotras trayendo nuestra estética personal. Claro, sí, sí, sí. Vale, en el tema, lo que te quiero hacer ahora es una pregunta igual un poco difícil, pero hay un momento en que me parece, bueno, yo hablo, ¿no?, de movimientos radicales y no sé muy bien cómo definirlo. Ahora igual lo definiría izquierda blanca, después de varios talleres de gente que me ha dado para pensar. Y yo lo que te quería preguntar es una, si te apetece compartir una reflexión personal alrededor de la izquierda blanca, así nombrada radical, aquí en el contexto, o bien del Estado español, o bien de la ciudad de Valencia, a nivel de tu percepción, ¿no? También como persona racializada que ha podido ver, ¿no? Y es como de ahí, de alguna forma, yo pregunté qué faltaba en la escena queer y no sé qué, y ahora, si te apetece contestar, va un poco por lo local, digamos, ¿no? Como para hacer una revisión de nuestros movimientos, en realidad. Sí, a mí lo que vengo sintiendo, bueno, yo hace 2 años que estoy acá en Europa, y hasta ahora los espacios donde he compartido, sí, espacios políticos, por sobre todo aquí en España y en Bélgica, lo que siento o lo que percibo es que hay una dificultad muy grande para correrse del eje. Entonces, una persona que por su cultura siente que está, o sea, todo su pensamiento, toda su base teórica está construida con otras personas que son iguales, ¿no? O sea, personas blancas, no se tiene la capacidad de entender que hay otras maneras de ver el mundo, hay otras maneras de pensar o de plantearnos políticamente. Y me parece que la única salida tiene que ver con escuchar, con integrar y con involucrar a otros cuerpos. O sea, me parece que la izquierda blanca, como tú la nombras, está en estos momentos queriendo hacerse cargo de actitudes xenófobas o racistas, pero al mismo tiempo pensando solo en sí misma. O sea, es como, bueno, me doy cuenta de que estoy teniendo estos fallos, pero no voy afuera a preguntar, ¿no? Sino que me quedo rondando en mi propia visión del mundo, y eso no aportan absolutamente nada. O sea, hasta que los espacios no se abran, me parece que estos espacios blancos no van a poder cambiar, por mucho que reflexionen, lean, no sé, se mantienen bastante cerrados estos espacios para nosotras. Sí, me parece que eso también tiene mucho que ver con, ¿no?, establecer una agenda política que responda realmente a necesidades de la gente que está ahí en esas asambleas, que son asambleas totalmente o en su inmensa mayoría asambleas blancas, y que entonces justo van en todo el sentido contrario de lo que también en la entrevista se decía, ¿no?, de crear esas complicidades, de poder ser cómplices, de poder escuchar, de poder estar atrás, ¿no? Y entonces, claro, la cosa es que toda una serie de luchas que realmente son prioritarias, ¿no? Como puede ser, pues, igual ser cómplice de una persona sin papeles, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y hacer, yo qué sé, y entrar realmente en unas dinámicas de justicia social, si la queremos llamar así, de justicia epistémica incluso, ¿no? También en un sentido de, pues, reconocer, devolver su lugar a ciertos pensamientos que han sido borrados en su inmensa mayoría, que tiene luego mucho que ver con las cosmovisiones que una persona tenga, ¿no? Y con esa arrogancia de pensar de detener el saber, ¿no? Claro, justo me parece que ahí todas las dinámicas que estamos teniendo, ¿no?, van justamente en contra de lo que tú y tus compas de la peli, por ejemplo, estabais proponiendo como necesidad, ¿no?, política actual. Sí, o sea, a nosotras nos parece súper importante tomar el espacio, o sea, tomarlo claramente, no sé, o sea, no quisimos esperar a que alguien nos represente o que alguien nos pida ser parte de, o que a lo mejor alguien nos dé, ¿no?, como ese cupo del que hablaba antes, sino el de, bueno, tomar las cosas en mano y ocuparnos nosotras mismas de generar nuestros espacios, porque en verdad sí que es cierto que son muy pocos, me parece, a nivel de discriminación hacia las personas de color y racializadas, son muy pocos los espacios seguros. O sea, creo que a la gente aquí igual le gusta un montón hablar de espacio seguro y de cómo incluir y de cómo construir juntas, pero en la práctica me parece que falta un montón. Y bueno, nada, forma parte de esto mismo. A mí creo que lo que más me ha impactado en el conocimiento un poco que tengo, no sé, en los grupos por los cuales he pasado, es haber visto gente con muy buenas intenciones que está intentando hacer cosas para cambiar, que está intentando salirse de los círculos blancos, pero que sin embargo pareciera que no se tiene la capacidad. Y me parece que no se tiene la capacidad justamente porque se piensa desde una misma, se piensa desde el grupo mismo. Y al entrar en contacto realmente con otra gente y escuchar sus necesidades es cuando podemos hacer algo, ¿no? Esto que hablaba Nina de ser cómplice tiene que ver con saber qué es lo que la otra persona necesita o quiere que yo haga, o no sé, o algún recurso que le pueda facilitar desde mi privilegio, pero es la otra persona la que tiene que hablar, digamos. No sé, es muy complicado. Y es complicado también, como persona no blanca, estar todo el tiempo recordando, todo el tiempo denunciando o criticando estas actitudes que se dan cotidianamente. Entonces, al final, creo que lo que termina pasando es que las pocas personas que se quieren acercar a espacios politizados en los cuales hay una mayoría de personas blancas se terminan cansando. O sea, se terminan cansando de tener que ser siempre el foco de discusión, ¿no? Y al final es como... Bueno, al final organizarse en no mixidad siempre da otra perspectiva. Sí, sí, no, está claro. Está claro, y está claro que una cosa es luchar para que, estar trabajando para que los otros, las demás personas entiendan o comprendan o se acerquen o se quieran hacer cargo de, y otra cosa es estar trabajando, estar luchando por construir algo que, ¿no?, que desde una base a ti ya te está correspondiendo de alguna forma. O sea que sin duda siempre a la gente racializada se le pide un esfuerzo de más, desde la Peña Blanca, desde los entornos de la izquierda blanca, ¿no?, de alguna forma, porque ya el estar es un esfuerzo, ¿no? Me parece. Sí. Sí, sí, completamente. Y me parece que sigue siendo lo mismo, incluso si pienso en todo el porno queer que nace desde movimientos de base, desde proyectos autogestionados. Sí que me parece que, por ejemplo, a nivel de Estado español faltan por ahí como muchos espacios y falta, sí. Sí, falta todavía mucho trabajo en general y en eso también, ¿no? Por mucho que en su momento lo queer haya aparecido ya como la ruptura, ¿no? Y luego ahora igual nos estemos también dando cuenta de que igual ha podido ser otra herramienta de la colonización, ¿no? Ha sido otra herramienta de la colonización también en parte, o del neocolonialismo. Y que sí, y que ha sido muchas veces también herramienta como de blanqueamiento y de en el mundo del porno, del posporno y de la lucha LGTB, si queremos llamarlas así. O sea, creo que yo por lo menos me estoy chocando ahora con lo problemático que es esto, cuando en su momento me pareció, ¿no?, muy liberador, de como asumiendo que eso de la cuestión de la raza iba implícito también de alguna forma, y no. Luego ves que no es para nadie. Me parece que no, también la existencia de fluidos sudacas también es, ¿no?, es para decir, es que no lo es para nada, porque si no, tampoco estaríamos, ¿no?, igual haciendo aquí esto, estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Sí, que además ese blanqueamiento, como vos decís, me parece que tiene que ver con, bueno, con establecer jerarquías entre cuerpos, en separar a los cuerpos deseables de los no deseables, e incluso a las prácticas, ¿no? Entonces, más allá del hecho de ser una persona racializada o migrante, el hecho de poder realizar frente a una cámara las prácticas que nosotras realmente nos apetezca realizar, sí que es, no sé, que otorga cierto empoderamiento. Creo que Fluido Sudaca rompe, bueno, o a mi manera de verlo por lo menos, sí que rompe con las prácticas sexuales hegemónicas y también con los cuerpos hegemónicos. Y bueno, un poco de esto que hablábamos antes, ¿no?, de que en ciertos lugares sí que se les da protagonismo a gente de color, pero también, ¿no?, como siempre velando a ver qué forma tiene este cuerpo, si es apto para ser mostrado en una cámara o no. Y creo que en este caso logramos romper con todo eso, logramos sacar todo eso fuera y encontrarnos simplemente nosotras. No sé si es claro lo que digo. Sí, yo creo que, pero ¿quieres agregar cualquier otra? O sea, ¿quieres, no sé, seguir en destripando ese pensamiento? A ver, una de las cosas que aparecen en el video que nos dieron ganas de hacer en este momento fue trabajar con unas banderas, uh-huh. ¿no? Unas banderas de la Unión Europea y de ciertos países de la Europa rica. Este proceso, o sea, más allá del resultado visual que esto tenga, que igual para mí es súper potente y es maravilloso, este es un proceso de liberación, ¿no? Como, no sé, muy poderoso. Me acuerdo de esa tarde en la cual estábamos filmando y cómo surge un poco la idea de jugar con esto. Y creo que en una Europa donde la censura se aplica de manera cada vez más fuerte, donde se reprime muchísimo, incluso al ciudadano europeo, el haber tenido la posibilidad de participar con gente no blanca en un video en el cual, no sé, estamos de alguna manera humillando o burlándonos de ciertos símbolos nacionales, es un acto político, es un acto poético y tiene que ver mucho con nuestra militancia. Entonces, a lo mejor una persona que está buscando ver un porno alternativo, pero de todas maneras suave o estéticamente bello, no es lo que va a encontrar, digamos, en nuestro video. Y en nuestro video no nos preocupamos ni siquiera por las formas de esto, justamente lo hicimos con los recursos con los cuales contábamos, pero sí que lo pensamos desde una perspectiva muy política y no sé, al fin y al cabo fue un juego, o sea, fue un juego maravilloso del cual tuve la oportunidad de participar, pero viéndolo ahora un poco en perspectiva, ahora que ya pasó algo de tiempo y lo estuvimos proyectando en festivales y todo, me pregunto si con la lógica de la censura operando continuamente en nuestro inconsciente y no sé, digo, habiendo gente en la cárcel hoy en día por haber escrito canciones o por, no sé, por haber insultado en Twitter a alguien, el hecho de estar meando una bandera a la Unión Europea, bueno, es algo, ¿no? Es una forma de expresión bastante interesante. Y no blanqueada, para nada. No, está claro. Me acuerdo muy bien que me pareció súper potente y también llega, ¿no? Llega al estómago incluso, llega, o sea, está ahí con un porno, pero casi en el sentido más literal de la palabra, ¿no? De alguna forma, como un porno muy pornográfico realmente, muy en que ves pues lo que se oculta normalmente, lo que se esconde normalmente. No, totalmente. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, hubo ahí un... Sí, lo leí en ciertos momentos como realmente un ritual colectivo de liberación, en otro sentido casi que no era... o sea, de liberación física en todos los sentidos igual. O sea... Sí, y que está muy ligado también al concepto de, ¿no?, de descolonizar el cuerpo. Esto que tantas veces nos preguntamos o no sé, nos cuestionamos continuamente en qué manera mi cuerpo está colonizado. Bueno, me parece que pasa también un poco por ahí. A mí particularmente no me interesa que se me ponga en un lugar, por ejemplo, dentro de lo que sería el porno, si yo estuviese haciendo porno mainstream o convencional, bueno, no me aportaría, o sea, o no creo que aportaría el hecho de que yo sea sudaca, creo que no lo cambiaría nada. Al contrario, sería un cuerpo más dentro de prácticas ya instauradas. El hecho de poder realizar yo mis propias prácticas con mis compañeras, de poder elegir, de poder seleccionar qué detalles mostrar o qué fluidos mostrar,

como se inscribe perfectamente en un discurso como de feminismo prosistema de alguna forma y de feminismo blanco europeo de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y como que habla mucho desde ahí y que igual yo que sé, ese era el mismo discurso de las feministas estadounidenses de segunda oleada. En su momento ya las feministas negras les dijeron sois unas blancas hablando por mucha gente y como ya hubo ahí, tuvieron ahí quien les dijo muchas cosas y ahora veo que es como ahí feministas súper jóvenes, yo que sé, grafiteando, googlea Andrea Dworkin, que era una feminista dentro de las que fueron las porn war, las sex war, las guerras del sexo, entonces de feministas pro-sex y feministas que no lo eran para nada, ¿no? Ella era una de las exponentes de ese feminismo blanco estadounidense de clase media antisexo, por ejemplo. Y ahora verlo igual desde cuerpos que empiezan a acercarse al feminismo y se acercan así, pues a mí me resulta muy, muy violento. Y me parece que ahí siempre hay, dentro de esa visión del feminismo también, siempre va de la mano de un feminismo que quiere ser antirracista, entre comillas, por todo el tema de las tratas de mujeres y eso el otro, y que realmente lo que hace es crear dinámicas racistas que también invisibilizan a muchas compañeras que están trabajando en el porno, en muchas formas de trabajo sexual, y que entonces sufren, ¿no?, esa doble discriminación por trabajadores del sexo, por ser personas racializadas o migrantes, y están viviendo todo esto por parte de supuestas compañeras feministas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco así, si te apetecía compartir una reflexión alrededor del feminismo en Europa, del feminismo blanco, del feminismo en España, de lo que a ti te... Sí, prefiero hablar de feminismo blanco porque me parece que claro, o sea, son discursos dominantes que se extienden en realidad más allá del territorio europeo. Particularmente, por ejemplo, viniendo a Argentina y sabiendo que en Argentina en este momento las luchas de movimientos de mujeres y diferentes feminismos han realmente crecido un montón y tomado lugar y han generado muchísimos debates, pero sí que se sostiene, ¿no?, como esta línea de pensamiento occidental. Entonces que eso, bueno, por un lado eso llega más allá de los límites geográficos de lo que es Europa, me parece, el feminismo blanco y sí, sobre todo de clase media, que a veces parece que invade o que avasalla a muchos otros cuerpos que están ocupando otros lugares. Entonces me parece que a priori el hecho de tener una diferencia ideológica no sería algo grave, pero sí que lo es cuando lo que se pone en juego es una situación de opresión y de invisibilizar a la otra persona. A mí me parece que si hay feministas que se consideran de esta manera y que están en contra de la prostitución o, no sé, del trabajo sexual más ampliamente, perfecto, digamos, que pongan sus cuerpos en los lugares que ellas sientan que les corresponden, digamos. Yo qué sé, hay feministas policías, ¿no? Pero desde el momento en que esta persona, bueno, o que estos feminismos me vienen a contar a mí lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo, ahí ya entramos en una contradicción. O sea, sí, por un lado, ¿en dónde queda el feminismo?, me pregunto yo. Si yo puedo decir la otra qué es lo que tiene que hacer. Y en segundo lugar, si lo que queremos es reflexionar juntas, Entonces, a ver, escucharnos y discutir y entender siempre que mi postura o mi posición no va a ser nunca la de, digamos, a ver, el feminismo blanco lo que hace es como coaptar lo que sería la mayoría, ¿no? Presentarse como la opción feminista, ¿no? Presentarse como el feminismo. Y claro, obviamente en procesos de borrar a todos los otros. Entonces, no, bueno, por un lado no puedo entender a aquellas personas que se consideran feministas y están en contra del trabajo sexual, pero por otro lado no me molestaría que existiesen si no fuese que ellas están metiéndose en el orden de mi vida, ¿no? Y me parece que hay una especie de caza de brujas en este momento de ver quién es más feminista o si la que sale a, no sé, la que habla en el micrófono en la huelga es representante de tal o cual partido o de tal asociación, y siempre viniendo desde lugares muy, muy relacionados a lo institucional. Y claro, entonces todas aquellas que estamos por fuera de esos márgenes de normalidad, sea migrantes, sea, bueno, creo que el prisma de la prostitución sí que toca muchísimo, o del trabajo sexual, mejor dicho, sí que está muy ligado a la pobreza y a la migración, pero no es lo único, o sea, no es el único factor. Y si una persona, desde su privilegio de ser, por ejemplo, una mujer académica, desde su privilegio de poder elegir qué corrientes teóricas tomar y difundir y cuáles esconder, es la que tiene la voz, sea en la universidad, sea en la radio, sea en la calle. Digo, entonces lo que hay que volver a hacer otra vez es darle voz a otras personas, digamos, darle espacios de expresión. Bueno, darles no, a ver, hay que tomarlos. Tenemos que tomarlos. Y eso es algo que me parece que está generando bastante, como bastante fricción o bastante tensión, por lo menos en lo que yo conozco de Argentina, a la hora de salir a la calle, por ejemplo, en una manifestación, y estar discutiendo por quién va primero, o quién lleva el cartel o la pancarta más grande, o al estar discutiendo por quién tiene más legitimidad por ocupar el espacio, al final se termina convirtiendo en una guerra que de la cual no veo la manera de salir si no es apoyándonos entre nosotras y organizándonos. El movimiento abolicionista acá en España, que empieza con el video este de Hola Putero, tuvo repercusión, digamos, y tuvo bastante, no sé, hubo mucha peña ahí compartiéndolo y tal, pero también por otro lado, digamos, gracias a la lucha de todas las trabajadoras sexuales, sea aquí en España o migrantes o en otras partes del mundo, sí que hay una lucha bastante, bastante fuerte y que cada vez se está visibilizando más, por suerte, y que cada vez se está teniendo más alcance, ¿no? A muchos espacios. Entonces, bueno, sí, la verdad es una lástima que estemos tan atrapadas en estos debates, cuando en verdad cada una debería poder tomar el lugar que lleva con su cuerpo, con su vida, y poder luchar desde su posición, sin tener que adaptarse, sin tener que sumarse a la masa, ¿no? De este feminismo institucional que nos explica cómo vivir o qué cosas serían las éticamente correctas. Sí. Creo que sí, una última pregunta, igual un poco absoluta. No sé si hay una respuesta, pero bueno, sí, igual sí, seguramente habrá. Pero ¿tú consideras que el feminismo sigue siendo un lugar interesante para ti? Porque yo no sé si, ¿sabes? Me parece muy complicado. No lo tengo muy en claro. A ver, hay espacios que comparto en mi vida que se nombran feministas, entre otras cosas, y de los cuales sí que me parece interesante participar. Pero quiero recalcar este, ¿no? Entre otras cosas. Porque entonces pareciera que el feminismo o el eje de género puede borrar un montón de otras opresiones. Y no, siguen estando. Y no sé, en el caso de Argentina, por ejemplo, que es de lo que más conozco y más experiencia tengo, sí que hay, o sea, por un lado hay luchas que son luchas por derechos, que sí que deben librarse en un ámbito institucional porque son derechos básicos y fundamentales, especialmente el derecho al aborto. Claramente, o sea, el hecho de que exista una ley no es ninguna garantía. O sea, claramente para mí tampoco el Estado puede jamás garantizar ningún tipo de derecho, pero sin embargo sigue siendo importante, o sea, me parece que sigue siendo importante sí, lograr esas conquistas a nivel social, y que son conquistas que a lo mejor en Europa ya se han logrado hace un montón de tiempo. Y en esto también entra mucho en juego el decir, bueno, o sea, a lo mejor las problemáticas o los ejes de luchas de derechos de feministas blancas, claro, están en otros puntos diferentes a los nuestros, porque ya han conseguido, ¿no?, con su historia, ciertas estabilidades, ¿no?, ciertos derechos laborales, por ejemplo. Y siempre en los países del sur o los países más pobres, esto se sigue reclamando, esto se sigue, no sé. A ver, quiero concluir y me perdí un poco. No, me parece que iba por el lado de que sí que considero indispensable la lucha feminista en las calles para lograr una mejor calidad de vida. Pero no nos podemos olvidar nunca que eso no nos llega a todas. Y que entonces desde lo micro se deberá pensar en estrategias, ¿no? Como esto de, bueno, a ver, nos agrupamos el colectivo de, no sé, trabajadoras sexuales para ver y decidir entre nosotras cuáles son las bases sobre las cuales queremos trabajar. Pero en el nivel macro, sí, en el nivel macro sigue haciendo falta. Sí. Siguen haciendo falta los feminismos. Pero no me parece que en este momento yo me sienta parte de alguna corriente dentro de eso. No me parece que mi lucha pase solo por esto, ni que mi lucha tenga que ver simplemente. Bueno, una de las cosas que en América Latina recién están empezando a visibilizarse, por ejemplo, es entender que no todos los cuerpos no todos los cuerpos oprimidos, digamos, se consideran mujer, por ejemplo, y esto es algo que nos cuesta muchísimo entender, y que si bien en Europa sí tienen un discurso mucho más inclusivo y todo, muchas veces parece que seguimos con bases muy retrógradas, ¿no? Que se sigue mirando a feminismos a lo mejor de hace 20 o 30 o 40 años, y que en sí, más allá de las experiencias de lucha que nos puedan aportar, no han evolucionado mucho teóricamente. Y en esto de hablar, por ejemplo, del feminismo antitrabajo sexual, creo que es eso, creo que es una falta de evolución y de visión muy terrible. No sé. No sé. Creo que me dejé de considerar feminista cuando empecé a ver que todo esto pasaba, cuando empecé a ver que el feminismo seguía excluyendo y que se seguían repitiendo lógicas espantosas. Porque obviamente seguimos siendo seres humanos, ¿no? Entonces, por mucha teoría y por mucha deconstrucción, y, no sé, por mucho marco ideológico que tenemos, seguimos cometiendo errores y seguimos oprimiendo. Entonces, si decir que soy feminista me va a salvar de alguna manera o me va a convertir en una persona, no sé, que solamente es oprimida, creo que no lo soy. Creo que estoy intentando llevar a cabo luchas desde una manera, bueno, mucha gente en verdad se está dando cuenta de esto, de cómo pensar las cosas de manera interseccional. Y sí, una cosa es la conquista de derechos a nivel legal y estatal, y otra cosa muy distinta es lo que pasa todos los días en el espacio público. Entonces, nada, que seguir peleando en el espacio público, digamos, y seguir siendo, por ejemplo, un cuerpo que debe soportar jerarquizaciones u opresiones o no sé, acoso, por ejemplo, la teoría no nos va a salvar de esto. O sea, y a ver cómo hacemos para dar estas luchas de manera concreta. También creo que lo que me pasó con el feminismo fue un poco una desilusión. No, una desilusión de haber pensado o haber creído, a lo mejor en otro momento de mi vida, que toda esta teoría, muy interesante, claro, tenía el poder de cambiar, de cambiar mi vida, básicamente. Y después un día me di cuenta que no, que en verdad yo podría ser muy feminista, pero tengo que salir igual todos los días a ganarme la vida. Y también el hecho de ser una persona migrante me puso un poco en otra perspectiva. Y claro, no es lo mismo la opresión que pueda sufrir una persona, no sé, con un trabajo bien pago y con empleada doméstica y vacaciones, que la opresión que puede sentir justamente esta misma empleada doméstica. Entonces, si el feminismo era algo que venía a unirnos a todas y a equilibrar las cosas y a traer justicia social, creo que falló. Y a ver ahora cómo nos reorganizamos. Desde puntos de vista simultáneos. Sí. Vale. Muchas gracias por haber estado, por haber compartido tanto de todo, de tu pensamiento, de tu cuerpo, de tu vida. Gracias otra vez a las compas del resto de equipo de Fluidos Sudacas. Bueno, creo que no hay absolutamente nada más que agregar por mi parte a todo lo que has dicho. Vamos a poner una última canción y luego nos despedimos y hasta el siguiente programa. Y no es fin de semana. Martes a la tarde estoy en tetas con lesbianas. Mi redaderita, la pelota, mucho humo. Cumbia, porquería, vacaciones divertidas. Va cayendo el sol y nos ponemos cariñosas. Hay ese polvito del amor como me gusta. No se sobresalten, acá no hay nada nuevo. Toda